Bien, vamos a continuar en nuestra exposición y estamos hablando de herramientas de consejería. Y la primera herramienta con la que vamos a trabajar es con las asignaciones. Dar tareas a la persona que está siendo aconsejada. Lo basamos en el libro de Juan 9:7, donde el Señor envía a el ciego, joven ciego, lo envía a lavarse. Y esa tarea asignada le permite al paciente ser parte de la solución del problema. Él hace una tarea y cuando viene con un resultado positivo. Eso va a ocurrir entonces cuando nosotros le asignemos al paciente o al aconsejado una tarea en particular, a fin de que éste vaya y él por sí mismo resuelva su situación. Por supuesto que el Señor intervino en el asunto y así va a ser, pero él realizó una tarea en particular que le permitió ser parte de la solución del problema. Decíamos que desafiar a la persona para que haga algo para ayudarse a sí mismo y demostrar su deseo de ser ayudado. Cuando la persona hace algo, muestra que él quiere ser ayudado. Algunas personas vienen por ayuda, pero no están dispuestas a hacer esfuerzos por cambiar. Y también debemos recordar que hay que ser consistente, dar tareas para la próxima reunión. No inicie la siguiente reunión sin antes recibir tareas terminadas. La primera tarea debe ser breve y fácil. La tarea debe ser específica. Y finalmente la tarea debe ser brindada a la persona, debe brindar a la persona una esperanza de cambio. Si la persona tiene problemas de lujuria, entonces se le debe asignar una tarea para estudiar ciertas citas bíblicas que le cambien esa situación en particular. Bien. El segundo elemento, la segunda herramienta es la Biblia. Y ojo con esto que es importantísimo, la Biblia. La Biblia deberá ser la herramienta más importante del pastor consejero para su trabajo de consejería. Es útil utilizar una Biblia que tenga concordancia, índice y tema, porque eso le va a permitir al pastor poder trabajar perfectamente el uso de la Biblia. La Biblia debe ser usada para, uno, confrontar; dos, enseñar; tres, corregir; cuatro, también instruir en justicia; seis, renovar la mente; siete, cambiar hábitos; ocho, meditar; y nueve, confort y dar aliento. Toda esa es la eficacia de la Biblia. No olvidemos que la Biblia es palabra de Dios. Y otro elemento importante que dice la Biblia es que la palabra que sale de la boca de Dios va a ir y va a hacer la obra a la cual fue enviada y va a regresar dando frutos para la cual fue enviada. La Biblia es vida. La Biblia habla en el tono que cambia el corazón del hombre, puesto que es la voz de Dios la que le habla al hombre. Entonces, la Biblia es un recurso muy, pero sumamente importante en las manos del consejero, pues es la palabra de vida. ¿Ustedes recuerdan un conversatorio de Jesús con una muchacha de Samaria? ¿La recuerdan? Capítulo 4 del Evangelio de Juan. El Señor está conversando con ella y ella en el mundo literal le dice: tú no tienes de dónde vas a sacar agua. Ella tenía razón. Pero el Señor le dice a ella: si supieras con quién hablas y conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua y yo te daría agua que nunca más tendrás sed. Y ella ansiosamente le dice, dame esa agua. Y entonces empieza a darle el agua y le dice, tráeme a tu esposo. ¿Ah? No, no tengo esposo. Y él empieza y le da la primera gotota de agua. Le dice, has hablado correctamente porque 5 esposos has tenido y el que ahora tiene no es tu esposo. Y le dice ella, me parece que eres un profeta. Nuestros padres dicen que vendría el Mesías. Yo soy, le dice, el que habla contigo. Y en esa conversación animadora y transformadora, ella siente la experiencia salvífica del Señor y deja su cántaro de agua, se le olvida su perspectiva humana de tomar agua y corre a donde sus vecinos, donde su familia, donde su gente, y los trae a todos diciéndole, he encontrado al Mesías, al Cristo. Y la gente dice, ya no solo creemos por lo que ella ha dicho, sino que nosotros hemos visto y sabemos que se trata del Mesías. Entonces, ustedes vieron ahí que la palabra se usó ahí, ¿no? La palabra. Y la palabra es como un río que sacia la necesidad del ser humano. Entonces, el terapeuta, el consejero espiritual, debe usar la Biblia como un recurso número uno para su trabajo de consejería. Entonces, repito, debe darle una asignación de trabajo. 2, debe usar la Biblia. 3, debe tener el auxilio del Espíritu Santo, que es persona. Considere las implicaciones de Juan 16, 13 y 15, que dice, él les recordará todas las cosas, él les dará la nueva vida, él les hablará, él restaurará, él es el otro consolador. Tenga la experiencia de que el Espíritu Santo le dará revelación, entendimiento y discernimiento. Ore para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en sanidad divina, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, conocimiento. Pida al Espíritu Santo que le dé una carga sincera por las personas. Me gusta eso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es persona. Y el Espíritu Santo habla, enseña, redarguye. El Espíritu Santo recuerda. El Espíritu Santo anima. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo da dones. Y entre los dones que el Espíritu Santo da es el discernimiento de espíritu. Un consejero necesita discernir la situación de su paciente. Eso lo da el Espíritu Santo. Hay problemas del alma que si no lo dice el paciente, el Espíritu Santo podrá darte el entendimiento de esa situación en particular. Ese es un recurso número uno, el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo del corazón del ser humano, puede llevarte a encontrar una situación en particular. Y lo otro, pone palabra de sabiduría, de ciencia en tu boca, amén, en tu mente, y podrás perfectamente encontrar la palabra adecuada, el consejo pertinente para poder llevar el alivio, la solución, la sanidad que tu paciente necesita. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo, que es nuestro soporte, nuestro aliado para hacer la obra de Dios. Es nuestro aliado. El Espíritu Santo y nosotros somos aliados en la proclamación de la buena nueva para todos los que padecen sufrimiento en esta tierra, ¿no es cierto? Él nos ha dado una palabra nueva, una unción nueva, dones para que podamos hacer la obra del Señor. Recuerde que el Espíritu Santo, ¿qué es? Consolador. ¿Qué es consuelo? ¿Qué es un consolador? Alguien que te da esperanza, alguien que te anima, alguien que te levanta, alguien que no toma en cuenta tus errores, sino que te restaura de ellos mismos y te pone en la brecha para trabajar en la obra de Dios. A mí me gusta lo que pasó con Pedro. Acababa de traicionar, de negar al Señor, perdón. Había fracasado como discípulo, porque el gallo cantó y él se percató con una señal de que había fallado. Pero el Señor llega, pero no llega a discriminarlo, no llega a pedirle cuenta por lo mal que se portó, sino que le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: Señor, sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas de verdad? Y llora y dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Te fallé, pero te amo. ¿Bien? Te fallé, pero te amo. Y hay gente que falla, pero ama a Dios, ¿verdad que es cierto? Hay gente que comete errores, pero ama a Dios. Y entonces viene un cometido. Déjeme decirle algo. A la persona que se le pone una tarea, te demuestra si te ama o no, si te la cumple. Amar no es un estado emocional nada más. Amar son acciones concretas. Y entonces le dice: pastorea mis ovejas. Y al final le dice: pastorea mis corderos. La oveja es la grande y el cordero es el chiquito. Quiere decir el bebé de la oveja, ¿no? Y entonces le dice: pastorea mis corderos. Es decir, le encomendó las dos tareas y le dice: a ti te doy las llaves del reino. Es decir, tú vas a predicar el mensaje inaugural en el día que vamos a iniciar este programa. Es decir, Jesús tuvo confianza en un hombre que falló. ¿Notaron esto? Entonces déjame decirte algo. Hay gente que falla, pero puede ser tu aliado en el proyecto del reino de Dios. Restáuralo, ayúdalo. El Espíritu Santo te puede dar la palabra para restaurar a esas personas que son útiles para Dios, pero que cometen errores, porque son humanos y necesitan ayuda. Otro recurso poderoso, la oración. Ore con la persona. Mateo 18, 19 y Santiago 5, 16. Ore con la persona. Esto lo hizo David con su gente después de haber fallado. Oró con ellos. Santiago dice que oremos unos por otros. Ore con la persona. Eso haga con, ore con la persona. Hágale partícipe de la oración. No solo ore por la persona, sino que ore con la persona. Con es una cosa y por es otra cosa. Ore con la persona es que ella sea parte de la oración. Pero también ore por la persona. Los dos elementos. Ore con la persona y ore por la persona. Primero, haga la parte de la oración. Y segundo, bendígala. Declare por él, en él, los nuevos valores que usted espera que esa persona tenga. Y finalmente, refiéralo a alguien hábil que usted, si usted no tiene la capacidad. Refiéralo, envíelo a otro consejero. Algunas veces usted no se sentirá capaz de aconsejar en ciertas situaciones. En ese caso, lo más sabio es referir al paciente a otra persona o a un especialista. Por ejemplo, si la persona está padeciendo de nervios intensos y requiere un fármaco, un psicólogo no es fármaco, sino un psiquiatra. Entonces refiéralo a un psiquiatra. Si la persona, de los problemas que tiene, le duele el cuerpo, envíeselos a la doctora para que ella, con acupuntura, los pueda aplicar, ¿verdad?, en su sistema circulatorio, el estímulo que haga que funcione bien nuestro sistema. Es decir, si usted no puede resolver el problema, envíelo a otro. Si usted cree que hay un consejero pastoral más maduro, más profuso, más sabio, más, digamos, poco más de experiencia, y usted se siente limitado, entonces refiéralo a alguien. Pero tenga mucho cuidado, porque si la persona confía en usted, va a creer que usted se está librando de él. ¿Ya? No le dé la impresión de que usted se está quitando esa carga, ¿verdad? Trate de saber hacer las conexiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo doy un consejo: si usted está sesionando con una persona, invite a esa segunda persona, a ese segundo consejero, que participe con usted y hacen una sesión en binomio, dos profesionales. y déjelo que él intervenga. Y cuando la persona ve que esa persona, ese otro doctor, o ese otro especialista le ayuda, entonces con facilidad podrá seguir sesionando con él. Pero de impresión no lo envíe, porque su aconsejado va a tener la impresión de que usted está tratando de librarse de él, ¿ok? Pero lo mejor es que cuando no podamos nosotros seguir el caso, lo refiramos a otra persona. Ejemplo, un caso psíquico o psicológico severo, un problema muy específico en el que usted no tiene experiencia, un caso no sería sabio, por ejemplo, que un hombre aconseje a una mujer u opuesto a una mujer a un hombre que estén en conflictos sexuales, ¿verdad? No olvide que el paciente es recurrente. Por ejemplo, si una mujer tiene problemas serios de sexualidad y su consejero es hombre, ella va a ver en él una manera de salir del problema. Y pueden darse relaciones muy íntimas de tal manera que se empeoren las cosas en vez de mejorar. Y lo mismo, una persona lacerada por problemas es fácil víctima de un hambriento lobo que en vez de ayudarle va a hacerle daño. Entonces, lo importante es que seamos muy sabios en cómo referir al paciente a otra persona. Entonces, no permitamos que el problema de la persona se agudice llevando de forma no sabia a la persona a un consejero no viable, ¿ok? Hablemos ahora sobre consejería efectiva. Tema de ahora, consejería efectiva. Trazos que hacen aún más efectivo a un consejero. Número uno, pureza de vida. Proverbios, y tenemos una serie de pasajes bíblicos que debemos leer para consolidar nuestra exposición. Pureza de vida. Un consejero debe tener una vida transparente, una vida de pureza moral. Usted no puede ayudar a otra persona si usted está afectado. Hay muchos consejeros que fracasan porque en vez de ser un ejemplo, una ayuda, un soporte moral para su aconsejado, se convierte más bien en un mal ejemplo. Pureza de vida. Confiabilidad. Sea confiable. Confiabilidad quiere decir que la gente tenga confianza en usted, en su trabajo, ¿ya? Que usted tenga experiencia, que usted tenga un currículo, ¿verdad? De vida moral, de vida espiritual, de vida de consejero, que hayan otras personas que lo refieran como un consejero hábil, profuso y confiable. Oportuno y tacto con la palabra. Oportuno, no oportunismo, ¿verdad? Oportuno y de tacto en la palabra. Oportuno quiere decir que llegue en el momento, que dé en el lugar adecuado, ¿verdad? Oportuno. Y dije, y tacto con la palabra, o sea, que tenga una palabra que cambie, una palabra adecuada, una palabra en el lugar adecuado, que pueda iluminar el problema, enfocar la situación y resolver debidamente con la palabra en el momento oportuno. 4. Buena habilidad para escuchar. También lo dice Proverbio. Hay un proverbio que van a escuchar mucho ustedes sobre aprender a escuchar. Buena habilidad para escuchar. Eso quiere decir que sintonice bien, sea tardo para oír, tardo para hablar y oportuno para oír. ¿Ok? O sea, aprenda a escuchar bien a su paciente. Tenga la calma y la paciencia para hacerlo. Habilidad, es una habilidad, por supuesto. Objetividad y discernimiento. Sea objetivo y discierna. Objetivo quiere decir, ¿verdad?, que vea las cosas así como están, ¿verdad? De forma tangible, ¿verdad? Detéctela, ¿ah? Objetivo y discierna. No hable apresuradamente antes de discernir el problema. Tome todos los elementos que le son narrados y sea objetivo en la valoración que tenga. Si la persona le da el recurso, ¿verdad?, le da los elementos, eso quiere decir objetividad. Usted trabaja con los elementos que le dan. No invente, ¿ya? No invente. Trabaje con los recursos que le da el paciente. Eso se llama ser objetivo. Y discernimiento, o sea, pueda valorar el problema, valórelo, sopéselo, ¿ya? Y una vez que tenga eso en mano, entonces usted tendrá la capacidad para resolverlo. Entendimiento, póngale mucho cuidado, ¿ya? Perciba el problema. Y 7, honestidad. Honestidad, sea honesto. No mienta, no invente. Si usted no puede ni sabe, no se meta al lío a querer resolver un problema que usted no puede manejar. Hermanos, los problemas humanos son muy serios. No inventemos, ¿ya? No salgamos diciendo, dice el Señor tal cosa. Y algunos recurren a lo profético porque ya no tienen el elemento para ayudar a la gente. Entonces, no invente. No procure hacer del problema humano, ¿verdad?, algo que lo saque fuera de la realidad, ¿ya? Sino que si usted no tiene la capacidad, sea honesto en decirle, no puedo con este problema. Y de forma muy ética, abandonar el problema y dejarlo en manos de alguien que pueda hacerlo. Honestidad, interés y amor sincero. Eso es mayor todavía. Interés y amor sincero. Quiere decir que usted ama a la gente. A mí me encanta lo que dice Pablo. El amor es sufrir, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor todo lo espera, todo lo soporta y todo lo cree. ¿Oyeron eso? Todo eso es psicología. Todo eso es terapéutico. Una persona que ama no es egoísta. Una persona que ama no anda haciendo lo malo, no hace nada indebido, dice la Biblia, ¿cierto? Una persona que ama no busca lo suyo propio. Una persona que ama es honesta. Una persona que ama está dispuesto a darlo todo por el otro. Una persona que ama todo lo cree. Una persona que ama todo lo soporta. Eso es amar. Entonces, si usted le demuestra a su paciente, a la persona aconsejada, amor, va a tener todas esas cualidades, ¿verdad?, en cuenta, las va a tomar en cuenta cuando esté haciendo su trabajo de consejería pastoral. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hablar ahora sobre referente a las raíces de la falta del perdón. Ese es otro elemento. Hablamos de trazos que hacen más efectivo a un consejero. Ahora hablemos referente a las raíces de falta del perdón. Las consecuencias de la falta de perdón son peligrosas. De acuerdo a Miqueas 6, 14 y 15, porque si no perdonáis, Mateo, perdón, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si las personas no perdonan, hay una raíz que se llama raíz de amargura. La amargura es un mal espiritual terrible. La amargura es un estado del alma que hace que las personas lleguen hasta morir y terminar en el infierno, porque la amargura atormenta el corazón de las personas. Las personas, el camino a seguir es que la persona llegue a perdonar. El trabajo nuestro es liberar a la persona de la amargura y que aprenda a perdonar. La falta de perdón contra otra persona es frecuentemente la raíz de muchos otros problemas. Muchas veces los síntomas de un problema pueden ser fáciles de ver cuando la raíz del problema está escondida. Una raíz común es la falta de perdón. Ahí tenemos que llegar. El perdón. Diga conmigo: Dios perdona y olvida. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Y en la menor oportunidad que tenemos, nos cobramos la cuenta. Por ejemplo, yo en la iglesia hago el cuadro dramático. Lloro, echo lágrimas, abrazo al hermano y le digo: sí, hermano, te perdono. Pero cuando alguien viene y me dice: hermano, ¿cómo es Pedro? Y yo le digo: ah, hermano Pedro, sí, buena persona. Dirige bien el culto, toca bien la guitarra, es bien alegre. Ah, pero eso sí, cuídese, no le gusta pagar. Entonces la persona que me preguntó no va a ver lo que le dije anteriormente, que era buena persona, que tocaba. No, lo que va a oír al final es que no le gusta pagar. Y inmediatamente yo le enfermé la mente a esa persona. Dice el hermano Guillermo Maldonado que cuando usted habla mal de otro hermano, inmediatamente usted está asesinando a ese hermano en la mente del otro. Usted se convierte en un asesino, porque usted está matando la imagen pura que tenía el hermano de hermano Pedro. Eso es producto de la falta de perdón y de olvido. Nosotros tenemos la mente del Señor, ¿no es cierto? Y si el Señor perdona y olvida, nosotros también tenemos que aprender y a olvidar. De lo contrario, está situado en nosotros una profunda raíz de amargura. Y la raíz de amargura trae como consecuencia hasta enfermedades corporales, enfermedades motoras, enfermedades psíquicas. La raíz de amargura enferma el alma también. Siempre estamos viendo los defectos de los demás. Las personas amargadas nunca vemos nada bueno. Aunque esté pasando lo bueno, decimos: algo hizo, que hizo es que pudo hacer eso. A lo mejor le pagaron. Al saber quién le regaló, a quién se le robó ese carro. Y nunca hay nada bueno, porque su corazón está enfermo, está amargado. Todo lo ve mal. Hasta Dios mismo lo juzga. Y dice: ves que Dios le da a este y a mí no me da, que yo me porto bien, este que se porta mal, todo le da. Entonces hasta juzgamos a Dios. La persona amargada tiene una enfermedad profunda. Y eso hay que arrancarlo de raíz. Y el único antídoto se llama perdón. Diga conmigo: perdón. El perdón es el único antídoto contra la amargura, contra la cólera, contra el resentimiento, contra todos esos males internos del corazón. Tenemos un cuadro ahí que quiero que lo vean. Tenemos ahí la falta de perdón. Vea lo que produce. Falta de perdón: resentimiento, amargura, odio, hostilidad. Vea lo que hace el perdón. Perdón: indiferencia, apatía. Ah, perdón, lo que produce: resentimiento, amargura, ¿verdad? Y también odio, hostilidad, indiferencia, apatía y rebelión. Todo eso es la falta de perdón, falta de perdón. Nota, la raíz de todos estos síntomas es a menudo una falta de perdón. La última etapa, apatía, ¿verdad?, es la más difícil de ayudar. La raíz debe ser sacada. La persona debe ser desafiada a perdonar. La apatía es ponerse, ¿verdad?, la apatía es ser indiferente, no querer hacer nada. ¿verdad? La persona debe ser desafiada a perdonar. Ese es el trabajo nuestro. 8 maneras de obtener resultados más rápidos y mejores en la consejería. Veamos esos 8 pasos importantes en esta clase de hoy. Número 1, evite aconsejar cuando la persona está emocionalmente perturbada o distraída. Este es tiempo de escuchar y no de confrontar. Cuando la persona está agobiada, ¿verdad?, está perturbada, confundida, no trate de aconsejarla. ¿Qué es lo que va a hacer? Escucharla. Déjela que hable. No, usted no dé ni un solo consejo. No le dé ninguna solución. Solo escúchela. Es lo único. Ella tiene que vaciar todo su resentimiento, su odio, su pasión, su decepción, su frustración. Tiene que echar todo eso que tiene, que la tiene amarrada. Es una válvula de escape lo que va a hacer ahí. Cuando ella empieza a contar, empieza a descompresionarse, ¿verdad? Empieza a descompresionarse. Y la persona, en la medida que va hablando, su semblante va cambiando, ¿verdad? Sí, sus gestos van cambiando, sus manos se van descrispando porque se ponen crispadas, ¿no? Y de repente la persona va soltando las manos, ya no suda, y la persona, a medida que va contando, la persona va liberándose de todo aquel sentimiento que la tiene amarrada, ¿verdad? No le diga nada, porque inmediatamente usted interrumpiría ese proceso de descompresión que la persona está cayendo. Número 2, pida un resumen, una o dos oraciones del problema. Dígale, cuénteme el problema. De esta manera usted puede evitar los detalles que una persona usa para racionalizar o para excusarse. Es decir, en una hoja dígale, dígame, o brevemente dígale, hermana, cuénteme brevemente lo que está pasando. Y ya no le da lugar de racionalizar, porque hay personas que dicen, mire, yo caí, pero es que él fue el culpable. Ahí ya está racionalizando, está buscando culpable. Lo que tiene que hacer ella es contar el problema, no racionalizarlo. O sea, racionalizar quiere decir excusarse, ¿verdad?, echarle la culpa a otro. Es decir, construir un discurso alrededor de su problema. No le permita eso. Solo permítale que narre brevemente su problema. Dígale, hermana, cuénteme en 2 palabras cuál es el problema. Me robé una cartera. Perfecto. ¿Ok? ¿Dónde se la robó? En el bus. Ajá. ¿Qué había ahí? 500 pesos. ¿Qué más? Un montón de papeles. ¿Qué hizo con los reales? Me los metí a la bolsa, al bolsillo. ¿Qué hizo con la cartera? La tiré en el bus, en el monte. A ver. Rápidamente. No racionalice. Que dice, no, que el hombre se descuidó, que me quedó bien. Nada. Ella justificaría. Sino brevemente decir su problema. ¿Ok? 3. Busque evidencia de los 3 problemas raíz. Raíz de amargura, falta de perdón, codicia, impureza. Eso está en el libro de los Hechos 12, 5 al 17. Y va a ver usted estos 3 grandes problemas, ¿verdad? Raíz del ser humano. La raíz de amargura, falta de perdón, la codicia y la impureza. Grandes problemas humanos. Formule el desafío en forma de preguntas y no de afirmaciones directas. Diga, ¿estuvo usted mintiendo? No diga, ¿usted está mintiendo? Entonces, cuando pregunte, diga, ¿estuvo usted mintiendo? En forma de pregunta. No le diga, ¿usted está mintiendo? Porque inmediatamente la persona reacciona. Entonces, formule de tal manera que la persona se sienta respetada. Le dice, ¿estuvo usted mintiendo? ¿Eh? Ok. Entonces, formule el desafío en forma de pregunta y no de afirmación. 5. Busque los dos niveles del problema. La superficie. Este será el problema respetable. La raíz. Este será el problema respetable y trae mayor vergüenza. La persona evaluará la respuesta del consejero al problema de superficie. Si él siente cómodo con la, se siente cómodo con la respuesta del consejero y siente un sentido de confianza con él, entonces permitirá al consejero ver el problema de raíz. El consejero experimentará, oirá pacientemente y luego en el tiempo oportuno podrá preguntar: además de esto, ¿tiene usted otro problema? Entonces el problema de superficie es el que la persona cuenta, ¿verdad? Y el, con ese momento, si el consejero, ¿verdad?, tiene la habilidad, entonces luego irá al problema de raíz, ¿verdad?, puesto que se ha identificado con el primer problema de superficie que la persona le ha presentado. Entonces el consejero experimentará, oirá pacientemente y luego en el tiempo oportuno podrá preguntar: además de esto, ¿tiene usted otro problema? O sea, va a profundizar sobre el problema. Entonces la persona le cuenta el problema de superficie, pero como él es atento y lo oye y lo sigue, entonces la persona podrá confiarle un problema de raíz más profunda. Vamos al número 6. Asuma que la persona que viene con el problema es por lo general la clave para la solución. Vea qué interesante es. La persona que viene con el problema es la clave para la solución. Oiga esto que importante. Realmente la persona tiene la solución, pero hay que darle la oportunidad a que él nos dé el elemento que él tiene, su propuesta de solución del problema. Pero eso va a ser, lo vamos a permitir nosotros en la forma en que nosotros vayamos trabajando con él, dándole la oportunidad a que él exponga su manera de enfocar la situación. 7. Fije citas en vez de dar consejos inmediatamente. Si el problema no es serio o si es solo un problema de superficie, entonces tendrá tiempo para resolverlo, para ser resuelto. Esto es importante. Si el problema es de superficie, hermano, el mismo día usted lo resuelve. O sea, es un problemita sencillo que no merita profundidad. Pero si el problema es serio, no trate de resolverlo el mismo día. Haga cita, ¿ok? Deje asignaciones de trabajo que va a hacer la persona. Cítese con la persona en un segundo momento, ¿verdad? Y si requiere un tercer momento, un tercer momento. Y si el problema ya no se resuelve, usted tiene que tener la habilidad. Si la persona está patinando en lo mismo, entonces usted, y no quiere cambiar, usted puede cortar las citas, ¿ok? Para no seguir ahondando en situaciones que usted ve que ya no tienen solución. Pero si el problema es de raíz y usted ve que hay realmente necesidad de llegar a un final donde la persona sea transformada y ayudada y ella misma nos dé los elementos, entonces cite de otra cita, pero dé asignaciones para que la persona vaya a trabajar en el problema con un elemento que usted le dé para trabajar. 8. Y finalmente, se debe tener mucho cuidado para evitar juicio legal entre cristianos. Sabiduría bíblica y un espíritu de reconciliación podrán ser requeridos de usted como un consejero. Cuando los problemas tienen ya una trascendencia legal, el libro de la Biblia aconseja de que no vayamos a los tribunales entre creyentes. Es decir, no procure como consejero de que las personas no trasciendan con sus problemas a juicios legales. ¿verdad? Ese es el arte o la meta suya como consejero, de no permitir que las personas trasciendan esos problemas a juicios legales, ¿verdad? Ese debe ser una de las metas suyas. Perspectiva bíblica sobre la consejería. Vamos a otro tema importante. Perspectiva bíblica sobre la consejería. ¿Qué es consejería conforme al Antiguo Testamento? Tenemos una serie de citas bíblicas que nos van a ayudar a fortalecer esta respuesta. ¿Cuáles son los beneficios de aconsejar? Bueno, A. Ayudar y aliviar la ansiedad. Ofrecer seguridad y satisfacción. C. Ayudar con planes. D. Tener sabiduría. Vamos otra vez. Número uno, ¿qué es aconsejar en el Antiguo Testamento? Según todas estas porciones bíblicas, aconsejar es poner a la persona en el camino correcto. Es ayudar a las personas a encontrar la solución de sus problemas, ¿verdad? Es tener la habilidad para que las personas por sí mismas descubran los elementos disponibles para poder hacerle frente a sus problemas. Eso es aconsejar. ¿Cuáles son los beneficios de aconsejar? Número uno, ayudar a aliviar la ansiedad. Hay personas que están en una ansiedad profunda, en una crisis profunda de ansiedad. La ansiedad ha llevado a muchas personas a crisis espirituales fuertes. Algunos se han apartado de la iglesia y otros han llegado a cometer grandes errores en la vida por ese espíritu de ansiedad que hay en el ser humano, ¿verdad? Que no pueden saciar, que no pueden cambiar sus circunstancias. Ofrecer seguridad y satisfacción. La persona quiere sentirse segura y satisfecha en la vida, ¿verdad? Entonces, la consejería tiene como meta, ¿verdad?, darle seguridad a la persona y satisfacción. Y tercero, ayudar con planes. Lo dijimos en el marco que estábamos teórico que estábamos viendo hoy, que es importante que la persona tenga planes. Es decir, una propuesta de cómo transformar su situación. Las personas deben decirnos qué planes tienen. Le hacemos la pregunta: hermana, ¿usted tiene algún plan para resolver esta situación que usted está viviendo hoy? Y la persona empieza a narrar, a escribir o a narrar todos los planes que se le vienen a su mente. Y usted puede irle agregando, ayudándole, puntualizándole, afirmándole o darle esos elementos para que ella vaya trazando las ideas para resolver su problema a través de un plan de ayuda personal, de cómo resolver su problema. También tener sabiduría. El sabio, pues dice la misma Biblia, el sabio es el que ve venir el mal y se aparta de él. ¿Okay? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, lo dice Proverbio. El hijo sabio es alegría de su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, sabiduría es saber hacer las cosas. Entonces, con la consejería, nosotros hacemos que la persona eche mano de esos recursos y poder actuar con sabiduría en ciertas cosas de la vida, en ciertas actividades de la vida donde se necesita tener la precisión de actuar. Dice la Biblia, le voy a poner este ejemplo, finalizamos. Proverbios capítulo 7 dice: vi entre los simples, simples alguien que no es sabio, a uno que era más simple que los simples, un joven que le va por la ventana, vio que venía una dama alborotadora y venía ahí ofreciéndose, y le dice a él: ven conmigo y embriaguémonos de amores. El marido no está en casa, se llevó la bolsa, quiere decir que no regresa ahorita, ahora mismo, regresa dentro de días. Podemos ir a la casa, compré perfume de Egipto, todo está preparado para un momento de placer. La Biblia dice que se lo llevó como cae el buey, va el buey al matadero, y como la paloma cae en la trampa. Así es simple. Entonces, el sabio es aquel que ve venir el mal y se aparta de él. Entonces, el consejero le da recursos al aconsejado de cómo enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo. Realmente grandioso. Nuestro trabajo es muy oportuno, necesario, pertinente, y tenemos entonces toda una perspectiva bíblica. La Biblia es un recurso, lo decíamos. Revisen todas esas citas bíblicas y ustedes van a tener una comprensión más profunda sobre este tema. Que el Señor les bendiga en esta tarde a todos. Gracias por su atención y su paciencia. Compré perfume de Egipto, todo está preparado para un momento de placer. La Biblia dice que lo llevó como cae el buey, va el buey al matadero, y como una paloma cae en la trampa.